Martes 17 nuestra de agosto. Esperanza. La Santa Ley. Escucha Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Cómo entiendes esto en el contexto de lo que Pablo ha estado analizando? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Siendo que los judíos reverenciaban la ley, Pablo la exaltó. La ley es buena por lo que hace, pero no nos salva del pecado. Para eso necesitamos a Jesús, porque la ley, sea todo el sistema judío o la ley moral sola, no puede otorgar la salvación. Solo Jesús y su justicia, que nos es otorgada por fe, puede hacerlo. ¿A quién culpa Pablo por su condición de muerte y a qué exime? ¿Por qué es importante esta distinción? Romanos capítulo 7, versículo 13. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En este versículo, Pablo está presentando la ley en el mejor sentido posible. Le echa la culpa al pecado, no a la ley, por su condición pecaminosa. O sea, el pecado produjo toda codicia en él. Versículo 8. La ley es buena porque es la norma divina de conducta, pero como pecador, Pablo era condenado por ella. ¿Por qué el pecado tiene tanto éxito en mostrar a Pablo como un gran pecador? Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, mas no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por ser carnal, Pablo necesitaba a Jesucristo. Solamente Cristo podía quitar la condenación. Romanos capítulo 8, verso 1, y liberarlo de la esclavitud del pecado. Pablo se describe como vendido al pecado. Es un esclavo del pecado. No tiene libertad, ni puede hacer lo que quiere. Trata de hacer lo que la buena ley le dice, pero el pecado no lo deja hacerlo. Con esta ilustración, Pablo está mostrando a los judíos que necesitaban al Mesías y que la victoria solo era posible bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Esta misma idea es enfatizada en Romanos capítulo 7. Vivir bajo la ley significa esclavitud del pecado, un amo sin misericordia. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el pecado que esclaviza? ¿Has tratado de jugar alguna vez con el pecado, pensando que podías controlarlo como deseabas, solo para encontrarte bajo un amo perverso y sin misericordia? Así es en realidad. ¿Por qué debes rendirte a Jesús y morir cada día al yo?